Gloria, Gloria. Gloria, Gloria, Gloria al Señor, Gloria en el cielo, Gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios.